¿Me pueden sentarse? Ustedes, ¿no? Vengan aquí delante. Esto es un experimento que llevo pensando, pero no. No sé cómo va a ser. Resulta que, y ellos son solo, no, aquí, ahí, los tres ahí. Uno al lado del otro, así. Pégate. Mírenlo a la gente. Mírenlos. Resulta que hemos estado hablando de tres tipos de hombres en este mensaje, ¿cierto? ¿Cuáles son? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios y estamos viendo el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3 de la carta. Entonces, si alguno quiere buscar en su Biblia, pues ya se puede ahí acomodar a partir del versículo 10 del capítulo 2. Encuentra en su Biblia ya el pasaje. Pero hemos hablado de que en esos versículos que conectan el capítulo 2 del capítulo 3, se habla de tres hombres, de tres tipos de hombres diferentes. Uno natural, como este, ¿verdad? Uno carnal, como este. Y uno espiritual, como este, ¿verdad? Pero la pregunta, y esto es algo muy cortito, no los voy a poner a hacer nada extraño, no se asusten, no piensen que algo raro les va a pasar. Tiene miedo Gabriel. Está esperando en cualquier momento si le van a pegar o algo. Pero la pregunta que yo les hago, con lo que han ido comprendiendo del domingo anterior, sé que algunos tal vez no estuvieron el domingo pasado, pero hoy vamos a repasar algunas cosas. Con lo que hemos ido entendiendo del domingo anterior, creo que es evidente que si yo no les hubiera dicho nada y yo les preguntara, ¿cuál de los tres es el espiritual? No porque los conozcan quiénes son, sino por su apariencia, su físico. ¿Cuál dirían ustedes que es el espiritual? Emmanuel. La pastora dice que no sabríamos. ¿Cuál sería el carnal? Si no los conocen, si los conocen todos, no señalen con el dedo y no digan. ¿Y el natural? ¿Cuál sería? El espiritual, perdón. ¿El espiritual, Emmanuel? No, no se puede ser los tres al tiempo, solo se puede ser uno, ¿no? Solo se puede. ¡Qué mutante!, dice él. Si eres mutante, entonces eres un carnal, porque un carnal es todo un mutante. Es como una montaña rusa. Está mutando todo el tiempo de una cosa a otra. ¿Verdad que visualmente no podemos distinguir a las personas para saber su espiritualidad? Ahora, los tres cierren los ojos un momento y levanten sus manos como si estuvieran adorando. A ver, actúen como si estuvieran adorando, como si fuera una obra de teatro. Ay, ahora se van a cortar. Ay, cuando yo los he visto allá abajo que eso adoran y se olvidan de quién está a su lado y todo. Y eso es. Venga, pero ustedes son actores. Gabriel es el mejor actor. A ver, eso. A ver, actúa. Tú que eres de los, ¿cómo se llaman? Los chifladitos. De cuenta que están adorando. A ver, cierra los ojos. Eso, por si no sabías, se puede cerrar los ojos cuando uno adora. ¿Cuál es el más? ¿Cuál es el espiritual? ¿Cuál es el carnal? ¿Cuál es el natural? ¿Los tres son espirituales? Parecen los tres espirituales, ¿verdad? Bueno, ya pueden bajar y regresar a su lugar. Este experimento es. Es así un poquito improvisado. Lo llevo pensando, pero no. La verdad, sinceramente, yo lo que quería que vieran en esta ilustración es que es evidente que juzgar a través del ojo lo que es espiritual y lo que no es espiritual, simplemente por la apariencia no es posible. No es posible ver la apariencia. Incluso por algunos actos que aparentemente son espirituales que hacemos en la iglesia o en nuestra vida personal, no quiere decir que somos espirituales. Y lo que estuvimos hablando y que era bien importante, iglesia, que entendamos es que para evaluar la diferencia entre un hombre natural, carnal y espiritual, que ya hablamos de eso el domingo pasado, la clave estaba en pensar en la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? La relación con el Espíritu Santo. Lo que nos convierte en espirituales es primero haber conocido a Cristo, porque si no conocemos a Cristo somos hombres naturales, no podemos ser espirituales porque nuestro espíritu no tiene vida. Pero luego necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando le permitimos a Él hacerla, es la que nos convierte cada día más en ser más parecidos a Jesús. Y esa esencia del Espíritu Santo, su naturaleza sobre nosotros, es la que empieza a marcarnos y a convertirnos en personas espirituales. Yo hice una diferencia entre el carnal y el espiritual. Yo necesito retomar este tema porque es bien importante. Y este tema de Corintios lo seguiré después. Haré una segunda parte de estudios sobre Corintios porque no vamos a alcanzar ahora. No voy a estudiar todos los domingos esta carta. Pero quisiera que pensemos en lo siguiente. Acuérdense que el carnal es un niño en Cristo, pero la diferencia es que todos nosotros nacemos en Cristo y cuando conocemos al Señor en nuestra vida somos niños, niños espirituales. Estamos empezando los primeros pasos, pero cuando pasan los años, todo niño espiritual tiene que crecer, tiene que dejar atrás su infancia, tiene que dejar atrás su carnalidad, tiene que dejar atrás esas cosas con las que luchaba al principio, porque precisamente entre más lugar le dé al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le dará victoria tras victoria sobre esas cosas que en su carne lo dominaban, y ahora empieza a convertirse cada vez más en un cristiano espiritual. Todos luchamos contra la carne, todos luchamos contra pasiones, deseos, hábitos que se nos pegan o que traíamos de nuestra vida anterior. Todos luchamos con las circunstancias del mundo. Hay una corriente súper fuerte en el mundo que nos quiere arrastrar. Pero frente a estas cosas está el Espíritu de Dios. Y el Señor nos ha dejado su Espíritu para que todo lo vivamos a través del Espíritu. Y si tú miras en tu Biblia, como dije, a partir del capítulo 2, versículo 3, es importante leer algunas partes de este pasaje. Miren lo que dice a partir del versículo 13 hasta el 16. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que aún no ha conocido a Dios, no tiene una relación personal con Él, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo, discernir espiritualmente. ¿Cómo se entienden las cosas espirituales? Espiritualmente. ¿Cómo las puedes comprender? Discernir es como entenderlas. Finalmente poderlas comprender. Solamente se pueden comprender espiritualmente. Fíjate que un cristiano carnal no camina por el Espíritu, camina en su carne. Tiene a Cristo en su vida, pero todavía camina en su carne. Entonces, ¿será que el cristiano carnal puede discernir las cosas del Espíritu? No, ¿verdad que no? No puede discernir las cosas que son del Espíritu porque él no está caminando en el Espíritu. No está en comunión con el Espíritu Santo. Y por consiguiente no puede discernir las cosas del Espíritu. Pero el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y pensamos en que hay dos lenguajes, el lenguaje espiritual y el lenguaje carnal. Mira por un momento ese versículo 13 con el que empezamos nuestra lectura el día de hoy. Y quiero que pienses en la primera persona. Es ¿quién escribió este pasaje? Lo escribió el apóstol Pablo. Y mira el lenguaje que usa Pablo. Imaginaros que Pablo fuera el pastor de esta iglesia y Pablo nos está hablando en primera persona a nosotros y dice, lo cual también, dice él, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y pensé, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, Tal vez tú no, y si no, me alegro de que tú no. Pero yo soy de los que he pasado por encima de ese versículo. Lo he leído, pero no lo he entendido. Y escudriñando esta escritura, y me metí más a fondo, e investigué en el griego y en todas estas cosas, pero me puse a entender el lenguaje de lo que él está expresando aquí. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y a veces asociamos las palabras del Espíritu como algo que viene espiritualmente, directamente de Dios, como una revelación sobre una persona, y como algo allí como sobrenatural. Pero en este pasaje nos está diciendo que las palabras que habla el Espíritu las habla a través de las personas espirituales. Las palabras, escucha esto, que habla el Espíritu, las habla a través de personas espirituales. Las personas espirituales hablan un lenguaje del Espíritu. ¿Me están entendiendo? Las personas espirituales hablan un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu. No es un lenguaje de sabiduría humana, no es el lenguaje con el que podemos convencerte con quién es más inteligente en esta iglesia. No si yo soy habilidoso o no para expresarme, para predicar. No es si he estudiado más o tú has estudiado más que otra persona. Entonces, entre más educado, más culto eres, más sabiduría tienes. Es que la sabiduría del Espíritu no viene por el intelecto. La sabiduría del Espíritu viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso el espiritual habla un lenguaje de sabiduría, aunque puede que intelectualmente no tenga ese nivel de sabiduría. Ayer con los hombres, en el desayuno compartíamos de esto. El Señor cogió pescadores, cuando eligió a sus discípulos, eran gente que no fue a la universidad, no hizo un grado superior. Este Pedro seguramente ni la primaria terminó, porque seguramente se dedicó por entero desde pequeñito a la pesca, y era un experto en un oficio práctico, pero no tenía una gran capacidad intelectual. Seguramente su manera de hablar y de expresarse no era muy educada, no sabía mucho, no era muy culto para expresarse con un lenguaje muy amplio. Sin embargo, fue uno de los hombres más usados en el libro de los Hechos junto con Pablo. Sin embargo, Dios le dio la misión, tal vez de las misiones más claves y esenciales, que fue la apertura de la predicación del Evangelio a toda criatura, judíos y gentiles. Sin embargo, el Señor lo llama y le dice, tú vas a ser el hombre que va a ser la cabeza en quien me voy a apoyar para liderar el inicio de mi iglesia. Sin embargo, el Señor confía en personas como él, porque lo espiritual no tiene nada que ver con sabiduría humana. ¿Estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está hablando en este momento? Porque el espiritual logra entender en medio de las palabras de las personas espirituales. Cuando un espiritual te habla, tú logras entender que es el Espíritu de Dios que te está hablando, no la persona. Porque él dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. ¿Quién es el que está enseñando? El Espíritu. ¿Pero cuál es la boca que está usando? Pablo. Si somos espirituales, nos convertimos en la boca de Dios para ser portadores del mensaje, porque la gente lo que necesita es el mensaje de Dios que va acompañado del Espíritu. La palabra muerta, la palabra de la ley muerta, mata, pero el Espíritu de Dios vivifica, trae vida, trae vida. Trae vida. Necesitamos, ¿saben qué necesitamos? Una generación de cristianos espirituales que hablen vida, que hablen el lenguaje del Espíritu, que empiecen a comunicarse y ya no caminar más en la carne, sino a caminar en el Espíritu. Yo entiendo, y esto es lo que meditaremos tanto en el día de hoy como en mensajes próximos, que la carnalidad es algo que convive dentro de la iglesia, pero que la iglesia también tiene que atacar La carnalidad es algo que se presentará siempre dentro de la iglesia, pero es algo que Pablo está en esta carta en particular diciendo al liderazgo de la iglesia: ¿cómo es posible que tanto ustedes la vivan como la permitan dentro de la iglesia? La carnalidad no es el estado natural de un hijo de Dios. La carnalidad es el reflejo de independencia. Ayer me gustó que dos personas de las que estaban en la reunión de hombres, del desayuno de hombres, dijeron: es que lo que nos hace falta es buscar más a Dios. Es que estoy seguro que no estamos, los hombres de la iglesia no estamos orando, no estamos buscando a Dios. ¿Por qué no montamos una cadena de oración? Y quedamos hoy al terminar la reunión de organizar nuestra cadena de oración. Y dijimos también: no es posible que las mujeres doblen rodilla y paguen un precio y oren y busquen a Dios y ellas muevan algo que es tremendo, porque se ve el fruto cuando, hermanas, cuando ustedes han hecho algo en obediencia a Dios y te has unido a una de estas cadenas. Algunas han dado unos testimonios tremendos, no solo de lo que Dios puede hacer a través de tu oración, sino lo que Dios ha hecho en tu vida durante ese proceso de involucrarte profundamente en buscar el rostro de Dios. Porque ¿cómo puede uno como Moisés meterse en la presencia de Dios y no salir transformado? ¿Cómo puede uno meterse en la presencia de Dios y no salir resplandeciendo? Y ese es el llamado que tenemos en este momento, un llamado de dejar lo natural, de dejar lo carnal y entrar realmente a lo espiritual. La iglesia no puede seguir todo el tiempo atendiendo, enredándose en problemas carnales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que debiendo hablar ya el lenguaje espiritual todavía seamos carnales? Pablo le dice a los Gálatas esto: cuando debía ya tratarlos como espirituales, los tiene que tratar como niños. ¿Por cómo es posible que a la iglesia, cuando ya debería darle educación espiritual profunda y trato maduro, tenemos que darle educación y trato como de niño? ¿Cómo es que todavía no has entendido que tienes que aprender a depender de Dios? Y meditaba esto mientras estaba en la semana buscando las cosas que Dios me daba para la palabra. Y pensaba: ¿cómo me enseñaron a mí? Yo pensaba: ¿cómo me enseñaron a mí? ¿Saben qué me enseñaron? Me enseñaron a que todos mis problemas eran con Dios. Me enseñaron a estar muy pegado a mis líderes, muy, muy pegado a mis líderes, pero no a depender de ellos. ¿Notan la diferencia? Hay algunos que entienden que espiritualidad es no estar pegado a sus líderes. Madurez es: yo ya crezco y me entiendo mis cosas con Dios, yo no tengo que estar tan pegado ni eso de andar llamando. Ay, es que hay gente que es como tan pesada. Yo no soy de ese estilo. Eso está mal, man. Eso está mal que pienses así. No estás pegado a tus líderes, no estás respirando la misma aire, no estás respirando la misma visión, el mismo corazón. Tú tienes que estar muy cerca de tus líderes para saber para dónde está yendo Dios con la iglesia, cuál es tu papel en ello. Pero por otra parte, aunque estés muy pegado a tus líderes y puedas contar con ellos, tu llamado no es depender de ellos. Tu llamado es depender completamente de Cristo, de la cruz, del Espíritu Santo. Es doblar rodilla. Tiene un problema, dobla rodilla. No te dejes robar la fe. No te dejes robar la fe. Dejamos de orar cuando ponemos la mirada en las olas, en las tormentas, y no en Jesús. Cuando ponemos la mirada en Jesús, podemos caminar sobre las aguas. Cuando ponemos la mirada en Jesús, Él nos dice una palabra, ¿cierto? Y solo esa palabra es suficiente para que creamos y nos arriesguemos a lo imposible. ¿Cómo va a ser posible caminar sobre las aguas? No razonamos, confiamos, confiamos. El espiritual se suelta en las manos de Dios. Oh, ¿cuánto necesitamos salir de esta incapacidad que tiene el carnal de seguir siendo como un niño? Incapacidad de percibir las cosas del Espíritu. Todavía funciona todo razonándolo en vez de asimilándolo espiritualmente. ¿Sabes que hay cosas que no se razonan? Se reciben. Como un bebé cuando está en el vientre de la mamá. Y cuando está en el vientre de la mamá, él necesita alimento, ¿verdad? Pero cuando está dentro del vientre y necesita el alimento, el bebé no razona, simplemente está conectado y recibe. Está conectado y recibe. No se cuestiona, no analiza. No está en ese punto, no está en esa capacidad, está en la posición de depender completamente de esa fuente que lo va a nutrir. Estamos llamados a ser cristianos espirituales. No cristianos que se creen mejor que los demás. ¿Sí o no? En Corintios, con frecuencia están corrigiendo esto. Con frecuencia están corrigiendo las actitudes incorrectas de estos hermanos. Están corrigiendo unas actitudes que todo el tiempo están siendo independientes, permisivas, y están dividiendo, generando ruptura y trayendo envidias, obras de la carne. El asunto es cómo debemos enfrentarlas, como espirituales, y tal vez con esto cierro este tema para entrar en otro aspecto que quiero hablar en esta mañana. Como espirituales tenemos que enfrentarlas de dos maneras. Escucha, yo quiero que lo apuntes porque esto es muy importante para que se te quede. Como espirituales, ante una actitud carnal, no nuestra, sino de algo que ocurre en la iglesia, con alguien. Yo voy a partir de que tú eres un espiritual, yo no me voy a fijar en tu apariencia. Yo no sé, solo tú sabes cuál es el estado espiritual de tu vida. Pero si tú eres espiritual, te interesa este consejo. Si tú quieres ser espiritual, te interesa este consejo. Y este consejo es este: cuando encuentras una actitud carnal, tú con este hermano, con esta persona que tiene esa actitud carnal, lo primero que tiene que hacer no es rechazarla. Lo primero que tiene que hacer es mantener la relación, y según el lugar que tú tienes en la vida de esa persona, ser la influencia de Dios para esa persona y ayudarla a cambiar. Creo que cuando el principio de corrección en la disciplina del que nos habla la Biblia se refiere a esto, que cuando tu hermano es hallado en una falta, lo llames en el privado y le hables a él a solas, y si él reflexiona, pues perfecto y cambió. Si no reflexiona, entonces llama a dos testigos y dilo delante de los dos testigos para que el hermano quede confrontado de que no está cambiando, no está corrigiendo aquello que está haciendo mal. Y si persiste en su problema, se lo diga a la iglesia y sea sacado de la iglesia. Entonces la carnalidad, como dije, pasa etapas de trato con Dios. Hay cosas que pueden convivir en la iglesia y parece que están ahí y están mal, pero como no están afectando al cuerpo de Cristo, pues como que conviven ahí. Pueden medio subsistir, pero cuando empiezan a crecer y a salir de su entorno esas carnalidades y afectar al resto de la iglesia, a otros hermanos, cuando empiezan los rumores, cuando empiezan las murmuraciones, cuando empiezan los pensamientos de unos contra otros, cuando ya empiezan partidismos, rivalidades, cuando empiezan ya posturas frente al liderazgo, cuando tenemos estas cosas, ya eso está trascendiendo. Y tienes que prestar atención, porque es como una enfermedad cuando empieza, que al principio es muy pequeña, pero que es como un cáncer que si no lo atiendes, no sé, hay cosas que son leves y mientras estén pequeñas, pero si no se atienden a tiempo, se pueden convertir en algo grave. Y eso es lo que ocurre con este tipo de reacciones. Debemos atenderlas a tiempo, cada uno en su vida personal. Y si no es capaz de verla, pero alguien te lo puede mostrar, debes tener la capacidad de reflexionar para corregir el rumbo de eso que está mal en tu vida. Si alguien te dice, oye, es que tú no eres amoroso. Si alguien te dice, oye, es que tú siempre contestas mal. Oye, pero si alguien te dice, pero es que contigo no se cuenta en la iglesia. Si alguien te dice, pero es que tú no eres generoso. Si alguien que quiere tu bien se acerca y te lo dice, tú debes estar en capacidad de reflexionar y reaccionar. El espiritual entonces se acerca para querer ayudar. ¿Estamos ahí? Pero llega un caso donde las cosas a veces avanzan y la persona no quiere cambiar, persiste en su mala actitud. Entonces el espiritual llega a un punto donde necesita confrontar a la persona y ya no puede estar ahí. Ya no puede ser el amigo que subsiste contigo a pesar de que tú estás mal, y se queda contigo y sigue de la mano aunque tú vayas mal, porque tu camino y su camino ya no van para el mismo lado. Tu camino sigue siendo, o el camino de esta persona carnal es uno, y el camino del espiritual es otro. Y el espiritual se puede acercar al camino de este para ayudarlo a salir de allá y que vaya hacia el camino que debe. Pero si al insistir, ves que insistes, pero él sigue tirando para el otro lado, él sigue tirando para el lado contrario, llega un punto donde no puedes caminar más con él. Y algunos han vivido esta soledad. Cuando han estado mal con Dios, una de las cosas que hace Dios es que nos lleva al desierto, a la soledad. Y no nos damos cuenta que la culpa no la tiene la gente, sino la culpa la tiene aquello en lo que nosotros estamos persistiendo. Dios trata con nosotros. En estos días estábamos aconsejando a una pareja y estábamos contando el testimonio de una persona que conocimos en Colombia, que se metió así en un camino de obstinación tremendo, y al principio parecía que todo le iba a ir bien y subsistió y siguió su propio camino, y hubo gente que lo apoyó y siguió. Pero ¿sabes lo que ha pasado con los años? Quedó destruida esa persona. Estamos evaluando hoy su caminar después de 10 años o así, más de 15 años. Y decir, ok, y él se sostuvo y fue firme. Y aunque le dijeron, aunque le aconsejaron, aunque le dijeron esa actitud no es la que debes tener, no quiso escuchar. Se mantuvo firme en su posición, siguió. Y hoy en día quedó destruido. La persona, su familia, su vida espiritual, todo. Está tratando de renacer de las cenizas, porque tenemos que llegar a puntos de quebrantamiento de esa manera. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto de rebeldía con Dios? ¿Les parece que un espiritual es alguien con quien Dios tendría que luchar? ¿No es alguien que está remando en la misma dirección? ¿No es alguien que tiene el mismo corazón, la misma percepción? Decía yo en esta meditación del domingo pasado que el espiritual es el que vive bajo las reglas del Padre. No pone las reglas, él vive bajo las reglas del Padre. El espiritual percibe las cosas que son del Espíritu. Tiene una sensibilidad espiritual. Él ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Porque para escuchar al Espíritu Santo necesitamos estar en la presencia de Dios. Tú no vas a escuchar al Espíritu Santo. Escúchenme, jóvenes, ustedes no van a escuchar al Espíritu Santo si ustedes no sacan tiempo para estar en la presencia de Dios. No podemos orar 5 minutos o salir de carrerilla y pidiendo la bendición de Dios para el día y creer que vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos entrar en espacios de quietud, de búsqueda de Dios, en la que Dios nos revele realmente su presencia, su voz. A mí particularmente me ocurre que cuando me meto a la presencia de Dios, Dios me mete en unas quebrantadas. Y cuando me quebranta, entonces me habla. Como que todo lo que hay en mí que se resista, el Señor lo quiebra. Y cuando ya me siento como débil, frágil, ahora sí estás listo para escuchar. Porque antes estás con los guantes puestos diciendo, listo, Señor, vamos a conversar tú y yo. A ver, ¿qué me tienes que decir? Ah, con que me vas a decir esto y aquello, y estoy listo para esquivar todo lo que Dios me quiere decir. Pero cuando estoy quebrantado, estoy como cuando uno ya está derrotado y solamente falta que le den el golpe final para tirarlo a la lona. El quebrantamiento que trae sanidad, la persona espiritual vive en quebrantamiento. El carnal vive en orgullo, endurecido de corazón, en independencia. Y nota, no te estoy juzgando, te estoy enseñando que el carnal poco tiempo tiene para Dios. Mil excusas para decir por qué no puedo tener tiempo con Dios. Pero es difícil ser espiritual si no sacas tiempo con Dios, si no estás en la palabra, Porque la voz del Espíritu está en la Escritura. Dios te va a hablar en la Escritura. Necesitamos restaurar todo esto en nuestra vida y caminar hacia la madurez. Ahora sí, en los 5 minutos que me quedan, voy a dar el mensaje de hoy. Verá, lo voy a hacer. Capítulo 3, versículo 9 al 13. Capítulo 3, versículo 9 al 13. ¿Entendieron qué actitud debe tener un espiritual? Estamos en el capítulo 3, versículo 9. ¿Entendieron qué actitud debe tener un espiritual ante una carnalidad? ¿Ok? Primero, en su propia vida debe rechazarlo completamente, ¿no? O sea, todos luchamos contra cosas de la carne: la ira, la envidia, los celos, las contiendas, los pleitos, las disensiones, las herejías, además de todas las demás, las borracheras, las lascivias, las... Eso no lucha solamente una persona sin Dios. Una persona sin Dios está rendida a eso. No siente que tiene que luchar contra su área sexual, sino, venga, yo vivo para lo que yo sienta. Cuando encontramos a Cristo y Cristo nos abre los ojos y entendemos que es que Dios no es un Dios legalista que pone leyes para prohibir, sino que al contrario nos empieza a mostrar qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Entonces empezamos a entender que todo eso es bendición y protección para nuestra vida y que Dios había trazado un camino de vida para nosotros en el que tenemos que andar. Entonces es por esto que Dios nos enseña su camino para que lleguemos a este camino espiritual. Bueno, vamos a abordar otro tema, que es el papel que todos nosotros jugamos en la edificación de la iglesia. El papel que todos nosotros jugamos en la edificación de la iglesia. Dice, yo creo que voy a leer la versión de Dios Habla Hoy, que es distinta a la traducción de Reina Valera, y dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Yo fui el maestro albañil, que en Reina Valera dice el perito arquitecto, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo o de obra que cada uno haya hecho. Se compara en este pasaje, veo primero dos personajes. Uno es el liderazgo que Dios llama en la iglesia. Dios levanta ministerios y líderes en la iglesia para crear la dirección, la visión y el fundamento de la iglesia. Pero por otro lado veo a cada cristiano. Y aquí se nos habla un poco del papel de cada uno, tanto de los líderes como el papel de cada cristiano. Y no exime a ninguno de sus responsabilidades y misiones. Yo tengo unas misiones como pastores que Dios me ha dado a mí. Los pastores de la iglesia tenemos una misión. Los ministerios y líderes de esta iglesia tienen una misión. Y hoy, cuando me refiero a ministerio, me refiero a las personas que el Señor está levantando en liderazgo en esta iglesia, no solamente a nosotros los pastores. Es decir, que Dios ha levantado a unos líderes, Dios levanta a unos líderes a los cuales les da una misión. Y luego están los creyentes que tienen su propia responsabilidad personal en cuanto a la misión de la iglesia. Los dos son importantes. Te voy a hablar primero de los ministerios, porque empieza hablando diciendo: somos colaboradores de Dios. O sea, trabajamos juntos, dice esta versión. Aquí estamos Jorge y yo trabajando juntos. Yo no soy más que él, ni él es más que yo. Ahora, Dios pone orden de autoridad en las cosas para que funcionen mejor. Pero como hermanos, yo no soy más que él, ni él es más que yo. Somos hermanos en la fe y somos compañeros de ministerio. De hecho, es como en la Fórmula 1, cuando llega el coche al recambio, a los pits. Y cuando llega ahí, simplemente los que trabajan alrededor del coche no es quién es más importante. Lo que importa es que todos hagan el trabajo que tienen que hacer para que el coche salga en el menor tiempo posible. Y si eso se cumple, entonces somos un gran equipo. Aquí no importa de no, es que yo limpié mejor los cristales que tú, yo le cambié el neumático más rápido que tú. Eso no tiene ningún sentido. Lo que habla es de quién, o sea, la misión que cada uno tiene, y si la hacemos en conjunto, haremos un trabajo excelente de ministerio. Entonces, pensemos estas cosas respecto al ministerio. Si tú estás liderando un área de servicio, si tú estás liderando uno de los ministerios de la iglesia, si eres parte de una de las células, esto tiene que ver contigo, si una célula de las células pastorales, porque Dios te está llamando y te está dando una responsabilidad de ministerio. Aunque todavía no tengas un título, aunque todavía no se te haya delegado formalmente, el ministerio no es algo que delegan los hombres. Es algo que reconocemos los hombres, porque Dios nos da la capacidad de reconocer lo que Él nombra, lo que Él llama. Pero cuando Él te ha llamado, es Él quien llama al ministerio, y es Él quien nos pone en un lugar con una función y un propósito. Y si tú eres líder o Dios te está llamando a ocupar un lugar, tú no puedes dar un paso atrás. Dios te está colocando con una función y con un propósito. ¿Entiende esto? Esa responsabilidad Dios no se la va a demandar a otra persona, te la va a demandar a ti. Ese lugar donde Dios te está levantando te lo va a demandar solo a ti. Tu función y propósito son exclusivamente tuyos, están marcados con tu nombre. Solo tú puedes responder a esa misión que Dios te está colocando. Ningún ministerio aporta la totalidad. Fijaros cómo Dios nos llama a un ministro para que sea el no va más, sino que el Señor llama equipos de personas donde a cada uno lo capacita, lo dota con un talento, con un llamado, con una gracia y con un espacio que solamente esa persona puede ocupar. Por eso es muy interesante y clave pensar que dice Pablo: yo soy el perito arquitecto. A mí el Señor me llamó para ser el arquitecto, el que pone los fundamentos y el que cuida que los fundamentos de la obra estén bien colocados. Pero yo no tengo que hacer todo el trabajo, hermano. Cuidado cuando todos ponen los ojos sobre mí, piensan que Pablo es el no va más, el que tiene que hacerlo todo, el perfecto. No, él no es perfecto, ninguno es perfecto, sino que Dios va a llamar a cada uno en su liderazgo, para que ocupe su espacio. Ninguno es la totalidad. Pero si ninguno es la totalidad, también quiere decir automáticamente que la totalidad se consigue en la unidad de la responsabilidad que todos adquirimos para que las cosas ocurran. Y tengo que volver a hablar de los hombres ayer, porque ayer fue muy evidente en nuestra charla que creo que todos reconocimos de alguna manera que habíamos sido muy irresponsables. Que esos compromisos que adquirimos cuando empezamos el año los dejamos caer. El ímpetu con el que nos comprometimos y dijimos que íbamos a hacer, lo dejamos diluir. Las palabras con las que nos enlazamos las dejamos ir al olvido y se perdió ese ímpetu. Nadie puede hacer la visión por sí solo. Solamente todos en conjunto podemos conseguir la visión de Dios. La visión es de Dios, la misión es de Dios para todos nosotros. Entonces, en el liderazgo, ningún ministerio aporta la totalidad de lo que necesita el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que son llamados y dotados por Dios con algo que debe ofrecer y aportar al cuerpo de Cristo debe hacerlo de manera que el cuerpo pueda ser alimentado, edificado y nutrido por eso que solamente tú puedes aportarle. Entonces, en este carácter, en ese aspecto, cada uno es responsable de su ministerio. Cada uno es responsable de cómo edifica su ministerio. ¿Me están entendiendo? Personas que están en liderazgo y en células y son pastores. Tú eres responsable de edificar tu liderazgo. Tú no tienes que estar esperando a que te digan qué tienes que hacer con tu liderazgo. Si Dios ya te ha puesto rumbo, ya te ha marcado, ya te ha dado una dirección, un sentido, tú tienes que construir sobre tu liderazgo. Claro, yo lo mismo que expliqué el espiritual, estás pegado al líder, pero tú no estás dependiendo del líder. Yo no todo dependía que el pastor Colín, ¿A usted le parece que yo esta semana haga un ayuno de 3 días? ¿Será que eso es de Dios? ¿A usted le parece que yo empiece a hacer unos grupos para reunir jóvenes y estudiar la Biblia con ellos? Es que me parece que ellos necesitan eso. Y yo no esperé a que me dieran permiso para las cosas que yo ya tenía habilitadas. Cosas en donde yo ya tenía un lugar. Si no ocurren más cosas, es porque yo no las estoy haciendo. Y si yo no las estoy haciendo, ¿verdad? Ustedes me entienden, cada uno. Tú tienes ya la cafetería, tienes la limpieza, tienes no sé qué. Ustedes no están limitados. Ustedes tienen un camino trazado, pero ustedes tienen la responsabilidad y el llamado de llevar siempre a mejores niveles aquello que les ha sido entregado. Un líder nunca puede dejar de soñar y de visionar cosas más allá de las que tiene hoy programadas, si no se muere. Se muere el ministerio de jóvenes, se muere el ministerio de parejas, se muere el ministerio de hombres, de mujeres, se muere el ministerio que trabajamos con gente mayor, con la calle, se muere la cafetería, se muere la limpieza, se muere el ministerio con los niños. ¿Y cuántas cosas más? Que ayer hablamos del fútbol y otras cosas que Dios quiere hacer. Muchas más cosas que Dios puede hacer. Pero tiene que haber gente que recibe visión de Dios, y cuando recibe visión de Dios dice: aquí estoy, Señor, unido a mis pastores, voy ahí y vamos a hacerlo, vamos a construir esto del reino. Entonces tenemos una responsabilidad, escucha, con la iglesia de Cristo. Tenemos una responsabilidad con el mundo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y no podemos quedarnos simplemente en el nivel donde estamos hoy, sino nos vamos a morir. Eso se llama el desierto. Caminando en círculos. No vas a llegar a ninguna parte y vas a estar frustrado con los años. La iglesia no está llamada a vivir en el desierto. La iglesia está llamada a gritar y a que los muros caigan y a poseer, a avanzar, a ir más allá. Tenemos una misión. Escucha esto todavía respecto al liderazgo, una misión individual asignada por Dios para cada uno en la iglesia, para cada líder, pero también una misión global. Y recuerda que la iglesia son personas. Cuando hablamos de misión y visión, tenemos que crecer en relaciones. Tenemos que crecer en relaciones. ¿Cómo está tu visión hoy? ¿Cómo está tu visión hoy? ¿Algo la ha truncado? ¿Algo te ha golpeado y ha dicho: no, mejor ya no sueño más? Yo sigo haciendo lo que me digan. ¿O tú estás viendo que tienes que ir más allá? Tienes que ir más allá. Porque solamente la gente que hace esto conquista cosas grandes para Dios. Estoy hablando de espirituales, no a carnales. El carnal escucha esta palabra y dice: gloria a Dios, ya mismo me voy a emprender cualquier proyecto, el que se me ocurra. Y no está buscando a Dios, no está diciendo: ya mismo voy a doblar rodilla, a buscar al Señor y a pegarme a Él. Está pensando ya en visión, o sea, tipo empresarial, conferencias empresariales. Pero yo no te estoy hablando solamente de tener empuje, visión, motivación, metas y miles de cosas que hoy enseñan, sino que todo eso, aunque sea positivo y muchas de esas cosas valiosas, unidas completamente en lo espiritual, en la dependencia del Señor, a que Él sea el que revele, a que Él sea el que traiga dirección, a que todo lo que hagamos sea en un fruto espiritual, resultado de esta conexión con Dios. Pero así como los líderes tienen responsabilidad, los cristianos también tienen responsabilidad. Ustedes lo leyeron conmigo ahí en el versículo, creo que es el versículo 10, al final dice, dice Pablo: yo puse el fundamento y otro está construyendo sobre ese fundamento. Eso quiere decir, otros líderes junto conmigo siguen construyendo sobre el fundamento que yo edifiqué. Pero luego dice: pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Y ahí él pasa a una responsabilidad individual. Y te pregunto yo a ti, que llevas años en la iglesia, ¿todavía estás esperando cuándo vamos a sacar el nuevo módulo de discipulado de la iglesia? Ya te dimos todos los que había. ¿Por qué estás esperando todavía el siguiente? Con lo que has recibido, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás transmitiendo a otros? Tu misión no es recibir, tu misión es recibir y dar. Tu misión es ver con qué materiales y de qué calidad quieres que sea tu vida espiritual. Y quiero decirte esto, no le podrás echar la culpa a nadie, nunca delante de Dios, por las cosas que no ocurran en tu vida. Porque el único y la única responsable de lo que ocurra espiritualmente en tu vida, hasta donde tú quieras llegar, eres tú mismo, tú misma. Nunca podrás decir, es la reunión de jóvenes. Nunca podrás decir, es que el pastor, es que los líderes de pareja, los pastores de parejas, es que el ministerio tal no funcionaba. Nunca podrás decir, es que la alabanza, es que el culto, es que la visión de la iglesia. Todo eso es responsabilidad de nosotros. Ya he hablado de la responsabilidad que tenemos. Dios nos va a demandar a nosotros en nuestro liderazgo de eso. Pero tú no puedes decir que lo que edificas depende de nosotros. Ya depende de ti. Por años, tal vez algunos son muy nuevos, pero los que llevan más tiempo, por años han recibido un buen fundamento. Han recibido muchas palabras de Dios, ya saben los fundamentos de la vida espiritual, de la vida cristiana, ya saben lo que hay que hacer. Y sin embargo, todavía son como cristianos un poco paralíticos en silla de ruedas. Todavía son como cristianos que todavía están medio ciegos, no ven más allá. Y lo único que están es todavía esperando que alguien, un otro, haga un algo que produzca el cambio. Cuando tú ya tienes todas las armas y las herramientas, créeme, Cristo murió para equiparte con todo lo que tú necesitabas para vivir la vida cristiana. Todo está ahí. Si tú no te metes allá a la armería y coges las armas que necesitas, es tu problema. No es problema de nadie más. Cuando a mí me enseñaron que el Espíritu Santo me podía llenar y vi a las primeras personas que oraron en lenguas, y yo pregunté, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo funciona? Me dijo, tú le pides a Dios y Él te bautiza con el Espíritu Santo, mira aquí en la Biblia. Y yo me fui a mi casa y empecé a orar. Y empecé a cantarle a Dios y empecé a orar y a decirle a Dios, yo quiero orar en lenguas. Y la primera vez que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, lo recibí en mi casa y yo solo. No todos los casos tienen que ser lo mismo. Yo no estoy diciendo esto para añadir ni carga, ni culpabilidad, ni acusación a nadie. Pero lo que te quiero decir es asumir responsabilidad sobre lo que entendí y empecé a creerlo. Me enseñaron a creer que yo podía depender de Dios en todas las cosas y lo hice. Y ustedes se acordarán de un testimonio que les conté, que salí de un ensayo o de un culto, ya no recuerdo si era un ensayo de coro o de un culto, y ofrendé todo lo que tenía y no tenía ni para el autobús, pero yo no vivía cerca de la iglesia, vivía lejos. Y ofrendé todo y dije, el Señor proveerá. Si el Señor me dijo que yo diera todo, yo doy todo, Señor. Se glorificará. Y se acuerdan de aquella historia, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? Y bajo yo a la avenida principal por donde pasan los autobuses y yo buscando por todos lados mi milagro, una monedita, algo, Señor, un billete, alguien que se me va a acercar y me va a decir, aquí está lo que tú estabas pidiendo. Yo no sé, pero el Señor me dijo que te diera el dinero. No pasó eso. Esa persona nadie se arrimó, nadie me dijo nada. Bueno, se empezó a hacer noche, pasó el tiempo, no pasaba nada. Y yo dije, pues ya me va a tocar empezar a caminar. ¿Qué le voy a hacer? Y cuando ya iba a empezar a caminar, baja el director del coro. Yo cantaba en el coro, él baja en el director. Hola César, ¿para dónde vas? Le digo, no, pues para mi casa. ¿Para dónde más iba a ir a esa hora? Es para mi casa. ¿Y qué autobús coges? ¿Qué buseta en ese tiempo? ¿Qué buseta cogías? Pues yo cojo la 98B, creo que era. Me dijo, yo también, pues nos vamos juntos. Y yo dije, gloria a Dios, nos vamos juntos. Pero yo no le iba a pedir dinero para pagar. Y entonces, bueno, nos vamos juntos. Ya estoy esperando con él. Y yo sudando ahí, yo sufriendo. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando me suba yo al autobús? Y yo, ¿cómo voy a decir? Yo no le voy a decir que me tiene que pagar porque no tengo para el autobús. Y llegó el tal autobús, nos subimos los dos. Y yo estaba ahí aún ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy subiendo yo aquí si yo no tengo ni para pagar este autobús? Y cuando yo vaya, me dice, no, tranquilo, yo voy a pagar, no te preocupes. Y yo dije, ay, Señor, ¿cómo eres tú, no? No solamente proveedor, sino probador. Te gusta probarnos así, llevarnos hasta el sufrimiento extremo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando hoy? Me enseñaron sobre la fe y decidí creer en la fe. Me enseñaron a caminar sobre las aguas y empecé a caminar sobre las aguas. Mira, también aprendí luego que es que uno cuando tiene mucha fe quiere caminar sobre todas las aguas. Que solamente puedes caminar sobre las aguas cuando Jesús te dice que camines sobre las aguas. Si Él no te ha dicho, no te metas a caminar sobre las aguas porque te va a ir mal. Vas a tragar mucha agua salada y lo vas a pasar mal. Y luego frustrado, Dios me dijo y no cumplió. Si Dios no te dijo, el Señor, si eres tú, manda que yo vaya, dice Pedro. Y le dice, ven. Y él camina sobre la palabra de Jesús y va. Podemos caminar sobre las aguas, y Jesús nos dice. Yo ese día sentí, pon todo en la ofrenda, y puse todo en la ofrenda. Dios me dijo, le obedecí. Pero wow. Y el Señor ha hecho eso muchas veces. ¿Por qué? Porque la responsabilidad individual, y con esto terminamos porque el tiempo se ha ido, es tuya. Solo tú decides con qué materiales edificas en tu vida espiritual a partir de hoy. Solo tú marcas el destino de qué tipo de cristiano eres. Solo tú determinas cuál es tu pasión y tu entrega por Cristo, por su iglesia, por la misión de vida que Él nos dio. Solo tú decides eso. Por más de que un pastor aquí te predique y ore, eso es una herramienta que Dios hace para provocar apetito en nosotros. Solamente nosotros podemos coger la cuchara y comer. Nos pueden poner el mejor manjar, y es lo que ha hecho Cristo con esta iglesia. Y termino con este pensamiento: esta iglesia está llamada a cosas inmensas y gloriosas, te lo digo. Más que nunca el Señor nos lo está recordando proféticamente. Y el Señor quiere que tú seas parte. El Señor no quiere que tú te quedes fuera. Y cada uno tiene que en este momento tomar una decisión y una evaluación acerca de qué rumbo va a coger espiritualmente. Cada uno puede decidir. Mira, si hasta el día de hoy lo habías cogido con calma o te habías desanimado, sacúdete. Y este es nuevo tiempo para ti. Ministerio de Jóvenes, este es nuevo tiempo para ti, Ministerio de Jóvenes. Si alguien no quiere estar en el Ministerio de Jóvenes, está en toda libertad de venir y sentarse aquí el domingo, sin ningún problema. Nadie te va a decir nada, nadie te va a acusar. Pero el Ministerio de Jóvenes no es un ministerio de engorde. Es un ministerio para acoger a los jóvenes y apasionarlos por Dios. Y yo digo que los jóvenes siempre deberían ser el motor de esta iglesia. La pasión de esta iglesia. Ministerio de parejas. ¿Qué decir? Ustedes son la máquina que mueve el evangelismo de las familias de esta iglesia. ¿Cómo vamos a ganar familias si no son ustedes los que están apasionados por Cristo? Si no son ustedes los que son el reflejo de matrimonios. Si no están unidos a la visión del ministerio de la iglesia. Si tu pasión no es ganar a otros para traerlos a tu iglesia. Y así tantas otras cosas que el Señor tiene para nosotros. Hay muchos ministerios que aún están por nacer, o que están ahí con luchas, que nacen, que no nacen, que pues están ahí, tienen que salir a la luz, pero somos nosotros los que tenemos que pelear por ellos y querer que ocurran, que nazcan y que la iglesia llegue a un destino superior. Esta iglesia ya tiene que superar las 100 personas. Esta iglesia ya tiene que llegar a las 150, 200 personas. Pero no es porque estamos buscando números. Es porque ya es nuestro tiempo de romper barreras y de ir más allá. El Señor te ha hablado hoy de cosas personales, individuales. Tu fe, ¿cómo vas a edificar? ¿Qué ha pasado con tu fe? ¿Qué han pasado con tus compromisos? Compromisos que haces con Dios y luego no los mantienes. Lo mínimo, las cosas mínimas. Buscar al Señor cada día. leer su palabra cada día para alimentarte, para oxigenarte. En verdad, nunca me enseñaron que yo tenía la responsabilidad de orar y ya está. Es que me enseñaron que cada vez que yo me metía con Dios, algo que ni inesperado me podía ocurrir. Y entonces empecé a darme cuenta que con Dios las cosas pueden ser sorprendentes. Cada vez que nos encontramos con Él, Dios puede hacer las cosas sorprendentes. Yo creo que mi relación con Dios, te hablo de la mía como un ejemplo, yo creo que es nueva cada vez. Yo cada vez que me encuentro con Dios, si yo voy a tratar de hacerlo todo de la misma manera como oré hoy, venir a orar mañana, me siento vacío. Pero si yo me abro en ese espacio a todo lo que Dios quiera hacer y ministrarme, oh, Él me va a sorprender. Él te va a dar vida. Él va a florecer en tu vida, en tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una generación espiritual, líderes espirituales, creyentes espirituales, que pagan un precio, que hacen, actúan para que las cosas espirituales se den, se rinden al Señor. Inclina tu rostro un momento y quiero orar por ti. Señor, oro por estas personas, Señor, que están hoy en el templo, hoy que han asistido. Tú los trajiste, Señor. No importo yo, Señor. No, esto no es para que ellos valoren quién soy yo, sino para que ellos escuchen tu voz, tu llamado, Dios. Si tú escuchas el llamado de Jesús hoy, individual sobre ti, yo no sé de qué forma concreta te está haciendo un llamado a ti. Acércate a Él. Responde al llamado. Como Samuel, responde al llamado. Responde al llamado. Tienes que decirle: aquí estoy, Señor. Soy yo al que llamas. Tienes que decirle: aquí estoy. Soy yo al que necesitabas y que se ha escabullido por aquí, por allá. Aquí estoy. No quiero más falsedad. No quiero más religión. No quiero más excusas, Señor. Que la gente ve una fachada, pero tú es todo, Señor. Tú es todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muévete, sopla. Sopla, Señor, sobre los niños este día. Sopla sobre los niños este día, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla sobre los niños este día en el nombre de Jesús. Sopla sobre los jóvenes este día, sobre los adolescentes. Oh, Señor, tiempo de tanta confusión, tanto movimiento, pero que en este tiempo se establezca Cristo en sus vidas con una fuerza impresionante, que tantas dudas y conflictos y luchas de identidad, finalmente Cristo se establezca diciéndole: mío eres tú, yo te engendré, tengo propósito contigo. Por los matrimonios, Señor, de esta iglesia, matrimonios no llamados solamente a venir a una ministración cada viernes, sino llamados, Señor, a entender todo lo que se les ha impartido, a vivirlo, a hacerlo, a respirarlo, a transmitirlo, a dárselo a otras parejas que tanto necesitan. Tantas parejas que están ahí con tantos líos, Señor, y están ahí a nuestro alcance. Ayúdanos, Señor, a ver. Ayúdanos a asumir retos que tú nos pongas a cada uno, Dios, en la vida individual. A los adultos, Señor, que hoy que están solos, que no están casados, pero que tienen necesidades tanto emocionales, espirituales, económicas. Señor, hay esas luchas que ya son diferentes en otra etapa de la vida, Señor. Las personas mayores que a veces también piensan en su futuro. Señor, hoy renueva su fe, su confianza. Sé su escudo, sé su escudo. El Señor te dice: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Hay mujeres a las que el Señor le dice, mayores aquí en la iglesia, le dice el Señor hoy: tú no estás sola. Tú nunca estarás sola. Yo estoy contigo. Escúchalo, nunca estarás sola. Yo estoy contigo. Hombres con frustraciones. El Espíritu Santo me muestra hombres que han estado, que han peleado, pero cosas les han pasado. Y no, manca, la frustración siempre es un enemigo que está ahí como. Vamos, sumérgete hoy en su presencia. Tal vez tienes que hacer como yo a veces, llorar. Yo me suelto a llorar ahí en la presencia de Dios. Y Dios hace cosas increíbles. Me limpia, me sana. Se va todo, ¿verdad? Es como un río que arrastra toda la suciedad. Y el Señor dice en este día: 7 veces cae el justo, y aunque 7 veces cae, 7 veces se levantará. 7 veces se levantará. Escucha esta palabra sobre ti: 7 veces se levantará. Has caído, sí, pero aunque caigas 7 veces, 7 veces te va a levantar el Señor. Pero hoy tienes que ser un hombre rendido, quebrantado a los pies del Señor. Ya no puedes volver a repetir las mismas cosas. Ya no puedes seguir en ese mismo pensamiento. Escúchenme los españoles que están en este lugar. Aún aquellos que son como nuestros hijos, que nosotros no somos españoles, pero ustedes sí son españoles, han nacido aquí. Esta es su tierra. El Señor dice: esta es tu tierra. Todos nosotros hemos venido a pelear contigo, pero esta es tu tierra. Esta es tu tierra. Tú eres el que está llamado a tomar la bandera y a pelear por tu tierra. Tú eres el que tiene que tomar el estandarte. Tú eres el que va a tener la unción de Dios para hacerlo. La sabiduría, la gracia. Tú eres el que tienes el camino abierto para ganar a otros españoles para Cristo. Y el Señor dice: yo abro puerta delante de ti. Escúcheme los españoles. El Señor dice: yo abro puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. El Señor dice: yo abro puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pero tú tienes que entrar. Tienes que creer. Tienes que arriesgarte. Gracias por todo lo que haces, Señor. Por todo lo que ministras e impartes a la iglesia cada. Eres tú, Señor. Descansamos en ti, Señor. Salimos con esta palabra muy grabada ahí. Para poner en acción cosas, Señor. Esa búsqueda de tu presencia, Señor. Los hombres vamos a empezar esa búsqueda de tu presencia. Gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén.